regala al corazón. El amor que nos juramos, el tiempo se lo llevó. Por ti yo daba mi vida, por complacerte mi amor. Yo por ti voy a sufrir, por tu amor voy a morir. Si el destino quiso así, que lo nuestro llegue al fin. Ya no llores, por favor, que lo nuestro terminó. Que lo nuestro terminó. Olvídame, muchachita, que lo nuestro terminó. Yo no quiero verte triste, te lo pido, por favor. Que lo nuestro terminó.